Pedro Weisabes, Tanto Dovers, LR. Yana Vivid at Night on One News, East Pagando at Transmit. This town is now on Pagina at University of West Plan. Solar over YS Delta's Miles. Sabes, tanto dolor estallará. Ya no hay verdad ni amor en llaves. Ese perdón no alcanzará. Misterio es nadar con luna llena, un universo en resplandor. Solo rencor y esbelta llamas, fuego que abraza el corazón. Suena tu mundo y no es un sueño. Suena tu mundo y no es un sueño. Suena tu mundo y no es un sueño. Este son de piedra y sabes, tanto dolor estallará. Ya no hay verdad ni amor en llaves, ese perdón no alcanzará. Misterio es nadar con luna llena, un universo en resplandor. Solo rico y esbeltas llamas, fuego que abraza al corazón. Suena tu mundo y no es un sueño. Conocer la muerte.